si fue que te cansaste de quererme. Barro esa jugada que me hiciste, porque yo te quiero de verdad. Barro porque nunca valoraste mi amor de verdad, verdad. Barro porque nunca valoraste mi amor de verdad, verdad. Sé que mi amor ahora no te interesa, pero sé que cuando quieras darte cuenta, de pronto ya yo me conseguí otra hembra. Una niña linda que me dé ternura, pa' vivir la vida con más sabrosura. Y si un día regresa para conquistarme, vete porque ni un besito pienso, pienso darte, darte nada. Barro esa jugada que me hiciste, porque yo te quiero de verdad. Barro porque nunca valoraste mi amor de verdad, verdad. Barro porque nunca verdad, verdad. ¡Ay, mi valle! Wilmer Antonio Hinojosa, Andrés Arturo y Manolo Fernández, mi sobrino. Marcos Torres, échale gallo. Alejandro y Valentina Jiménez. Eso sí saben. Oye, Katherine García y mi tía Yuli Génico. Ay, hombre. Sé que muchas mujeres que a mí me pretenden, porque yo siempre he sido sincero. Además tengo buen corazón, y tú eres la niña más hermosa que llegó y me cautivó. Pero no me explico, no comprendo, porque no me das tu amor. Lo que tú me hiciste nunca se me olvida, me dejó marcado para toda la vida. Yo que había soñado que tú serías mía, nunca valoraste lo que yo sentía. Sé que tengo que buscar nuevos amores, alguien que demuestre buenas intenciones. Y si un día regresa para conquistarme, vete porque ni un besito pienso, pienso darte, darte nada. Barro esa jugada que me hiciste, porque yo te quiero de verdad. Barro porque nunca valoraste mi amor de verdad, verdad. Barro porque nunca valoraste mi amor de verdad, verdad. Por qué mi amor, no valoraste mi cariño de nada. Si yo era, si yo era el hombre que más te adoraba, de verdad. Barro esa jugada que me hiciste, porque yo te quiero de verdad. Barro porque nunca valoraste mi amor de verdad, verdad. Barro porque nunca valoraste mi amor de verdad, verdad. Y en el Magdalena, Alfredo Pozo, Yecho Serrano y Tabo Manjarrel.